Somos territorialidades. Somos las diferentes identidades que creamos el territorio, los puentes entrelazados entre las diferentes visiones, los encuentros y desencuentros, los múltiples actores interactuando en una dinámica y compleja red. Somos territorialidades. Somos movimiento, reflexión y acción. Somos nuestra propia cosmovisión. Territorialidades. Voces, luchas y resistencias del Valle de Parabachasca. Territorialidades. El programa radial de la Asamblea Parabachasca. Todos los jueves de 19 a 20 horas por Radio Local Parabachasca. www.localparabachasca.com.ar hacia cualquier lugar que nos puedan encontrar y también por Instagram. Alejandra Pericet, buenas tardes. ¿Cómo estás, Diego Aranda? Buenas tardes a todos. Otra vez en la radio, finalmente, después de... Hace mucho que no venía. Sí, después de estos programas atípicos que hemos tenido, volvemos a encontrarnos acá en el estudio. Gracias, Nahuel, por estar siempre con nosotros, acompañándonos. Programa número 6, sí, sexto ya, programa de territorialidades programa. Al aire. Bien. Te estaba preguntando sobre la temperatura, ¿la tenés a mano ahí? No. Sí, ya. A ver. Ya. ¿Está más frío o no? Sí, calculamos que sí. Recién entramos, habíamos tenido reunión de asamblea afuera. Y sí, ya se hacía notar. Esto que es jueves 4 de agosto de este 2022. Sexto programa de territorialidades al aire con muchas entrevistas, con muchos temas para abordar, muchas visitas. Hay compañeros ya de la asamblea aquí en el estudio de la radio local. En primer lugar, Ale, presentamos a quien pone al aire territorialidades, ahí en los controles, puesta al aire, musicalización. Nahuel, muchas gracias ahí por acompañarnos como siempre. Está Sabri, está Luis también acá en los estudios de la radio ya para empezar en instante, una vez que presentemos los temas de este sexto programa, comenzar a hablar y demás. Tenemos, como siempre, consigna, vías de comunicación y premio para ofrecer hoy. Exactamente. La consigna de hoy es una consigna, la verdad, muy actual. La pensamos porque es... Mucho. ¿Cómo haces para sobrevivir y llegar a fin de mes? Y si tienen algunos tips de supervivencia. Así que, bueno, pueden comunicarse al teléfono de la radio 3541-3063-49. Bien, ahí tenemos para ofrecer hoy, para regalar, ¿qué? Hoy tenemos un regalo de la boutique de Altagracia Amancay, que gentilmente ha donado un premio. Es un premio sorpresa, sabemos que es seguramente algún... ¿Qué ven? ¿Pero qué venden en la boutique? ¿Quién y no es conoce toda indumentaria femenina, diversa. La verdad que muy linda y muy buena la atención de Analía, de Vicky, que están siempre ahí atentas a lo que las clientas van a buscar. ¿Cómo haces para sobrevivir y llegar a fin de mes? Que tiene que ver con muchos los temas que vamos a estar desarrollando hoy. 3541-306349 para mandar WhatsApp y participar en la consigna de esto que es el sexto programa de territorialidades al aire. Resistencias del Valle de Parabachasca. Territorialidades, el programa radial de la Asamblea Parabachasca. Todos los jueves de 19 a 20 horas por Radio Local Parabachasca. Vamos a presentar, Ale, si te parece, cuáles son los temas que tenemos en los tres bloques, como siempre, de territorialidades. Varios temas, y el primero de ellos tiene que ver con lo que hicimos el fin de semana pasado. Viajamos hasta la provincia de La Rioja, hasta la ciudad de La Rioja, al encuentro de las redes autónomas allí con muchísimas organizaciones territoriales de todo el país. Sí, la verdad que fue un encuentro muy interesante, muy enriquecedor. Acá... nuestros compañeros van a después a contarnos qué es lo que han sentido en esta experiencia, que como asamblea necesitamos tener justamente pensando en la creación de la autonomía dentro de las organizaciones y asambleas. Bien, bueno, eso es lo que vamos a estar desarrollando. Vamos a estar escuchando los testimonios de los compañeros que han estado presentes en el encuentro, también de Tato Iglesias, que parte de la Universidad Trashumante. Nos van a estar visitando, van a estar llegando en instante nada más aquí a los estudios de la radio local, compañeros del Frente de Organizaciones en Lucha de la FOL Córdoba, un poco también en el marco de lo que tiene que ver la consigna que hemos planteado para hoy, ¿no? En un contexto, una coyuntura creciente de aumento de precios, ¿sí? Donde el índice de inflación supera al salario. Bueno, ¿qué está pasando en esto, sobre todo en los sectores populares, que cuesta muchísimo más llegar fin de mes? Bueno, los compañeros de la FOL nos van a estar contando un poco más sobre ello. Bien, y luego en el bloque de actualidad del Valle de Parabachasca, algo que ya se ha llevado adelante en otras provincias, que tiene que ver con los juicios éticos a ecocidas. El día 6 de agosto El sábado 6 de agosto se va a realizar un encuentro en Villa Los Aromos, justamente para organizar el juicio ético y político de ecocidas, que es esta forma que tenemos quienes nos encontramos avasallados por un sistema en donde la injusticia está permanentemente vulnerando nuestros derechos. Bueno, ¿cómo serían nuestros juicios a esos ecocidas, ¿no? A estos responsables con nombre y apellido de llevar adelante el desastre socioambiental que se da en la provincia de Córdoba? Vamos a hablar también de otras experiencias al respecto con Cintia, que es una de las compañeras de Punilla, que nos va a contar cómo va la organización. Bien, hablando de injusticias, hoy se cumplen 46 años del asesinato de Monseñor Enrique Angelelli. Estuvimos en La Rioja el fin de semana pasado y Angelelli siempre está presente en La Rioja, no solamente por su labor pastoral, sino sobre todo su incansable recorrido por toda la provincia de La Rioja. Vamos a estar escuchando un audio del padre Praolini, uno de los discípulo más cercano a Monseñor Angelelli, quien comenta un poco sobre, bueno, la idea de justicia y de injusticia también presente en muchísimas provincias, pero en particular en La Rioja. Pasamos ya al tercer bloque con, bueno, hablando de injusticia, sí, o de pseudo justicia, ¿con quién vamos a hablar? Bueno, vamos a estar hablando sobre las causas socioambientales que duermen en el Poder Judicial con el abogado Juan Smith, un compañero de de Sierras Chicas, que justamente está llevando adelante toda la cuestión que tiene que ver con las causas que hemos presentado y que hicimos, que mostramos en el programa anterior desde el TSJ, el Tribunal Superior de Justicia, para ver qué ha pasado en esta semana, ¿no? Porque hubo promesas desde el Tribunal Superior de Justicia y desde jueces y secretarios del lugar para atender estas causas. Bien, vamos a estar hablando también con la doctora Natalia Vivau Carbona, quien es abogada de la comunidad Pluma Blanca en Sierras Chicas, para ver qué sucedió después de aquella audiencia en la cual al menos no se procedió con el desalojo de la comunidad, pero ver en qué estado de situación está actualmente la comunidad Pluma Blanca. Entonces con ella vamos a estar hablando y nos está quedando una última entrevista en relación a la situación de Punilla, Ale. Sí, el estado de situación del sitio sagrado en Santa María, que ya hemos estado hablando de este tema. La comunidad finalmente logró frenar el avance de las máquinas y espera el trabajo de patrimonio de la provincia, ¿no? El ente encargado de regular estas acciones sobre los territorios para que releve y evalúe el sitio. Vamos a hablar con María José, que es una compañera de Punilla, que nos va a contar justamente cómo se están dando las cosas allá en el territorio. Bueno, muchísima es la propuesta para este sexto programa de Territorialidades. Comenzamos además con el primer tema musical. Vamos a estar escuchando a Evelyn Cornejo, Más van pasando los años. Pasando los años, las cosas son muy distintas. Lo que fue vino y es tinta, lo que fue piel hoy es paño. lo que fue cierto y engaño. Todo es penuria y quebranto, de las leyes de hoy me espanto. Lo paso muy confundida y es grande torpeza mía buscar alivio en mi canto. Han visto la mantequilla, dicen de que es vegetal y que de leche animal. Fabricar la mostacilla, la línea de la chiquilla. Desmaye ser más sereno que lo que mira por seno. No es nada más que nylon. Pregunto con emoción, ¿quién trajo tanto veneno? Nos encontramos para fortalecer la resistencia. Nos encontramos para autogobernarnos y para no callar. Nos encontramos para decir, para aprender y desaprender colectivamente y en el territorio. Nos encontramos para celebrar que estamos y caminamos hacia la organización desde la música, la danza, la palabra, el alimento sano y la alegría. Territorialidades, voces, luchas y resistencias del Valle de Parabachasca. Territorialidades, el programa radial de la Asamblea Parabachasca. Todos los jueves de 19 a 20 horas por Radio Local Parabachasca. También me parece a mí que es muy bueno no solamente conocer los problemas, sino conocernos nosotros físicamente, amarnos, querernos, entrelazarnos. Eso es fundamental. Bueno, no hay forma de unir una red crítica si no hay amor entre nosotros, ¿no? Me parece a mí que es una cosa primordial. Y esto implica un suicidio de los egos. Sí, sí, porque si no estamos listos, justamente todos los intentos que hemos hecho nosotros de formar redes, siempre aparece Che Guevara, su comandante Marco, que es Marx. Nunca falta un personaje que se cree que es el líder de todo. A mí me parece que hay, nosotros los transhumantes hemos tratado a partir de Pablo Freire, siempre decía. Yo no quiero que repitan lo que yo digo, lo que quiero es que a partir de lo que yo digo ustedes recreen sus propios pensamientos, sus propias teorías, sus propias prácticas. Entonces a mí me parece que hay tres ejes que nosotros hemos trabajado centrales, que son la información, la formación y la comunicación. La información está complicada. Entonces, ¿cómo? No podemos dejar de, no podemos decir, no veo más televisión, no veo más nada, tipo, no, no. Yo me acuerdo que yo sufrí mucho con esto, porque me acuerdo que en la época de la dictadura me pasaba mirando los discursos de Videla y sufría, pero los miraba estoicamente, porque era forma de analizar qué es lo que está pasando, si no lo entendemos. Está bien, tenemos que informarnos colectivamente también, porque no sirve la información Entonces hoy hemos informado muy bien, todos hemos aprendido un montón de informaciones que la gente no la tiene. O sea, a mí me parece que gran cantidad de los sectores populares, los propios gobiernos los han puesto en lo que se llama un pensamiento mágico. Por eso están siempre esperando que venga alguien a salvarlos, alguien a darle la mano, este es amigo mío, ese es el pensamiento mágico. Y entonces tenemos que trabajar bien la información. Todos los procesos, fíjense, en América Latina han sido siempre iguales. O sea, cuando en el 50 éramos todos los gobiernos de América Latina populistas. En el 60 todos los gobiernos democráticos, pero empezaron a haber golpes militares. En el 70, época de golpes militares en todos los países y de guerrillas en todos los países al mismo tiempo. En el 90 viene el neoliberalismo y así sucesivamente, si ustedes se fijan, casi todos los gobiernos responden a la misma impronta, y eso alguien lo digita, no es casual que pase esto, ¿no? Bien, entonces la información. La formación, que es lo que más me preocupa, hoy lo vivo claramente, ¿no? Nosotros tenemos que tener un marco teórico no universitario, sino popular, para poder interpretar las cosas, porque si no, eso nos ponemos como comentaristas, en realidad no tenemos que ser comentaristas, tenemos que entender. La persona que está formada es la que... Ahí escuchamos a Alea Tato Iglesias, sociólogo, educador popular de San Luis, parte de la Universidad Trashumante, en lo que fue, bueno, parte del encuentro de la Red Autónoma de Organizaciones el pasado fin de semana en la ciudad de La Rioja, y en el cual estuvimos participando como Asamblea para Bachasca también. Sí, la verdad que muy interesante escuchar a Tato Iglesias con toda esta reflexión que hace en torno justamente a la construcción de autonomía, ¿no? Y cómo quienes habitamos los territorios y la sociedad en general, en realidad, vive bajo este concepto de que me tienen que salvar, ¿no? Justamente lo que intentamos hacer quienes estamos en organizaciones y asambleas es el proceso inverso, ¿no? Este trabajo que se da a nivel de los territorios, a nivel de las bases. Por eso acá hoy nos acompañan justamente compañeros, compañeres de la asamblea que han estado con nosotros en La Rioja y han vivido esta experiencia, para que nos cuenten, Sabri y Luisito, qué es lo que han traído como experiencia para justamente después poder plantearlo acá en nuestro territorio, ¿no? Buenas. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Claro. Bueno, un poco ahí bajando todavía del fin de semana, con mucho sentir y ordenando toda la información y lo que nos pasó por el cuerpo. Y lo que me quedó a mí fue súper enriquecedor escuchar la experiencia de las demás asambleas y otras organizaciones. Eso fue re lindo. Y también poder contar y poner en palabra lo que vivimos acá en el Valle como asamblea, lo que estamos pasando con nuestro monte autóctono, con el río, y también un poco, digamos, para ir camino hacia la autonomía colectiva, como volver a lo ancestral. Uh-huh. Y bueno, eso un poco lo que me quedó a mí. Sí. Justamente parte de la experiencia esta era encontrarnos con otros grupos, ¿no? Con otras asambleas y organizaciones que, si bien tienen su propia lucha en el territorio, encontramos estas cuestiones comunes, estos ejes que nos atraviesan a todos. Luis, vos como, bueno, no solamente participás en la asamblea, sino también estás en otros espacios, ¿puedes contarnos quizás cómo llegaste, qué te llegó de este encuentro, de conocer a esta otra gente que también está atravesando por situaciones similares en cuanto a la desigualdad, a la pobreza, a la falta de acceso a la tierra? Bueno, contanos, ¿qué es lo que sentiste? Nada mejor que en palabras tuyas para que podamos entender de qué se trató este encuentro. Bueno, en este encuentro lo que me quedó bien claro es que todas las luchas están atravesadas por la misma consecuencia, ¿no? Por la misma causa. Tanto como compañeros que vinieron de La Pampa, La Rioja, Catamarca, bueno, San Luis, es todo lo que estamos sufriendo, es todo lo mismo, es la desigualdad a través de la destrucción de la tierra, ¿no? De la destrucción de la tierra, la contaminación del agua, destrucción del monte, desplazamiento de comunidades originarias, desplazamiento de familias campesinas, ya no tener para la subsistencia como se vivía antes, ¿no? De huerta, animales, la tierra está quedando en manos de las que tienen plata y, digamos, fue enriquecedor, pero a la vez fue duro también escuchar, escuchar que en todos lados está pasando lo mismo, ¿no? Que en todos lados está fuerte la represión policial, los medios de comunicación masivos que no dan información. Bueno, también ver que mucha gente no se interesa por estos temas, ¿no? Bueno, al llegar ahí nos dimos cuenta de que éramos mucho más de lo que en realidad somos y que en realidad sí, es una red que está atravesada por estas problemáticas, ¿no? Para mí fue muy enriquecedor y bueno, fue un encuentro largo, ¿no? Muchas horas hablando, muchas horas reflexionando, compartiendo eso que fue lo más importante, ¿no? Porque bueno, no solamente estuvimos en el plenario y asamblea, sino que después nos pudimos relajar, salir a comer algo, salir a tomar algo, que es parte, ¿no?, de esta construcción. No solamente ver lo que nos atraviesa y por qué estamos luchando, y sino reconocernos como individuos, individuas, y reconocernos en ese abrazo y en esa lucha, ¿no? Que estamos todos hermanados en esto, que es la protección de la Pachamama, la protección de nuestras formas de vida. Bueno, para mí estuvo buenísimo y me vine como muy satisfecho y feliz de todo lo que pasó ahí en el encuentro, ¿no? Sabri, también para agradecerles bueno, que estén acá contando y dando testimonio de lo que fue el primer encuentro de redes autónomas en la ciudad de La Rioja, que tuvimos el fin de semana, pensando un poco cómo es el Valle de Parabachasca, cuáles son las organizaciones que hay en este territorio, las problemáticas, también lo que hay que hacer frente diariamente. ¿Cómo ven la posibilidad de la autonomía y la autogestión en el Valle de Parabachasca? ¿Cómo estamos en ese sentido? Y algo de lo que siempre, lo que nos preguntamos en el encuentro fue, bueno, esto, cómo trabajamos cada uno en su espacio, en su territorio, la autonomía, y bueno, y que es difícil porque son muchas luchas, son muchos frentes, desde la economía, la naturaleza, y bueno, yo creo que uniéndonos, articulando y sabiendo cuáles son las problemáticas que nos atraviesan a todos y a todas, creo que eso es lo principal, poder encontrarnos y ver en qué punto esta realidad que tenemos hoy nos está atravesando, tanto en las luchas estas socioambientales como en la vida cotidiana. Un poco la consigna de hoy de los precios, la inflación, y bueno, también tiene que ver con esto, porque cada vez es más difícil poner el cuerpo porque el dinero no alcanza y son muchos frentes, pero creo que uniéndonos, el Valle tiene muchas personas comprometidas también en cada espacio, entonces eso es lo importante, que estamos un poco dispersos, pero esto es un buen punto para poder unirnos y volver a abrazarnos, y esto, poder gestar una autonomía sincera, real, y que es algo real, que no es algo lejano, y que yo creo que viene por la unión, y de ahí tomar fuerza y bueno, ir juntes, viendo las posibilidades que tenemos hoy, y no bajar los brazos, porque eso es lo que el resto quiere que no hagamos nada, y no, y creo que esto, lo que nos trajimos de La Rioja, es muchas ganas de hacer, de encontrarnos, de y de eso, de poder crear un espacio autónomo acá en el Valle, es súper importante. Sí, creo que ese fue el mensaje esperanzador, ¿no?, de este encuentro. Sí. Realmente creer que hay una posibilidad de transformar la realidad a través de la construcción de esta autonomía y que sea real, como vos decís, Sabri. Así que bueno, hacia eso vamos. Esto es lo que estamos tratando de hacer acá en nuestro territorio. Y bueno, agradecerles que estén acá y también agradecer que podamos encontrarnos en esos espacios, ¿no?, que nos acerca de muchas otras maneras también. Así que gracias, Abri, gracias, Luisito. Ya saben que siempre están invitados acá. Invitades. Sí, ya estamos casi en la casa. Ahora tenemos que traer la cama acá y listo. Es la idea. Y más ahora que han acomodado a los compañeros de la radio local, de radio, está para quedarse. Bueno, compañero, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Dale. Ale, nos vamos con un nuevo tema musical, en este caso la compañera Irene, que es música. Ah, Irene. Vamos a escucharla interpretar de Zita Rosa, Crece desde el pie. Musiquita crece desde el pie, uno, dos y tres, derechita crece desde el pie. Crece la pared por hiladas, crece la pared, crece desde el pie amurallada, crece desde el pie. Dentro de su lata la gata crece desde el pie, crece desde el pie la fogata, crece desde el pie. Crecen los mejores amores, crecen desde el pie. Para sus colores las flores crecen desde el pie. Crece desde el pueblo el futuro, crece desde el pie. Anima de rumbo seguro, crece desde el pie. Cantan para usted los cantores, crecen desde el pie. Un poco de fe y los tambores pueden florecer. Desde el pie la mañana crece desde el pie. El sonido de la campana crece desde el pie. Crece desde el pie la semana, crece desde el pie. No hay revoluciones tempranas, crecen desde el pie. No olvides que el día y la hora crecen desde el pie. Después de la noche la aurora crece desde el pie. Nos encontramos para pensar la dureza de este presente que busca silenciarnos, violentarnos, desaparecernos, pero nos llama a la reflexión colectiva, a la creación de alternativas, a darnos estrategias. Territorialidades, voces, luchas y resistencia del Valle de Parabachasca. Territorialidades, el programa radial de la Asamblea Parabachasca. Todos los jueves de 19 a 20 horas por Radio Local Parabachasca. Seguimos desandando esto que es Territorialidades, el programa radial de la Asamblea Parabachasca, aquí por la 97.3, la radio local Parabachasca, la radio comunitaria de este territorio, de este valle, que para nosotros siempre es un orgullo seguir haciendo este programa aquí. Ale, si te parece, antes de presentar a los próximos invitados, compañeros, compañeras que están ya en los estudios de la radio, repetimos consigna, vía de comunicación y premio. Bueno, la consigna del día es: ¿cómo haces para sobrevivir y llegar a fin de mes? El teléfono del programa 3541 3063 49 para poder esto, explicarnos cómo llegan a fin de mes. Y si tienen algunos tips de supervivencia, por favor, también pásenlo, que puede servir para la audiencia y para quienes estamos haciendo la radio. Exactamente. Bueno, nos anticipamos recién al inicio del programa, cuando presentábamos, cuando anunciamos los temas. Decimos que compañeros, compañeras del Frente de Organizaciones en Lucha, FOL Córdoba, nos iban a estar visitando. Hace tiempo que queríamos hablar con los compañeros y compañeras de allí. Ya están aquí en los estudios de la radio local Maxi y Pame del FOL. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la invitación. Estábamos ansiosos de conocer esta trinchera y este equipo de trabajo que venimos siguiendo o encontrándonos últimamente con bastante más frecuencia. Uh-huh. Hola, Pame. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Un gusto de conocerlo. Bueno, muchas gracias. Igualmente. Muchas gracias por estar acá. Y lo decíamos, ¿no? También en el marco de un contexto, de una coyuntura social, política, económica, no solamente en la provincia, en el Valle de Parabachasca, en el país, cada vez con más emergencia se notan y se conocen los reclamos, la visibilización de las organizaciones, sobre todo los sectores populares, ante este contexto. Bueno, Maxi, ahí para contar un poco cómo vienen laburando este contexto y esta coyuntura desde la FOL y después traer un poco más también el territorio del Valle, cómo están ustedes anclándose en el territorio también, ¿no? Bien, bueno, la consigna del programa es la que nos atraviesa a todos, ¿no? ¿Cómo llegar a fin de mes? ¿Cómo sobrevivir, no? Las organizaciones sociales hemos nacido como alternativas de subsistencia. Y estamos, bueno, ya tras 20 años de surgimiento de los movimientos sociales como hoy los conocemos, del movimiento picatero como hoy los conocemos, seguimos atravesando las mismas problemáticas: la falta de acceso a los bienes de primera necesidad, al alimento, al salario, al trabajo y por lo tanto también a la educación, a la salud, a la cultura. Y bueno, nos hemos enfrentado a esta realidad de manera organizada, con asambleas, donde cada persona tiene voz, tiene voto, donde construimos una alternativa de participación donde no la hay para los sectores más humildes, ¿no? No hay alternativas donde hacer uso de la palabra, de expresarse. Y bueno, el FOL se construye, como muchos otros movimientos, como una alternativa para alzar la voz, para ponerse de pie, para poder reclamar, para exigir, y también para fraternalizar con aquellas otras personas que están atravesando una situación similar y que somos millones, ¿no? Porque mitad del pueblo argentino está atravesando una situación desesperante, por debajo de la línea de la pobreza, trabajadores ocupados y desocupados. Y en eso estamos, construyendo herramientas de organización que nos permitan enfrentar esta situación. Uh-huh. Y decimos, bueno, nosotros un poco desde la asamblea, este espacio también colectivo, venimos diciéndolo, se viene plasmando cada vez más en el Valle de Parabachasca, como al mismo tiempo que avanzan obras faraónicas como es la mega obra de la autovía de la Ruta 5, cada vez cuesta más que los sectores populares puedan acceder a la tierra, con todo lo que ello implica, como cada vez más se pierden formas de vida, de trabajo, que eran típicos del Valle de Parabachasca, y año tras año estamos viendo que a partir del desarrollo inmobiliario, de la especulación inmobiliaria, no hay tierra, no hay acceso a la tierra, y eso repercute también en otros ámbitos de la vida cotidiana en el Valle. ¿Cómo viene siendo la participación de la FOL también en el Valle de Parabachasca, o en qué instancia están? Bueno, aquí hemos empezado a construir una pequeña asamblea en Altagracia, en Barrio La Perla. Uh-huh. Somos, bueno, en Córdoba somos más de 5, en Córdoba Capital somos más de 5.000 familias, y hemos tomado la decisión como un movimiento estratégico venir a construir aquí. Algunos compañeros, compañeras como Pame, hemos dado ese paso en favor de lograr organizar a sectores que están también padeciendo la misma problemática. También porque entendemos que estamos en una región que se va a tener que parar de mano frente a esta avanzada que vos comentás, Diego, que implica privar no solamente de los bienes naturales, sino también de la tierra para trabajar, de la tierra para vivir, del paisaje, que no es menor, que no es poco importante. Entendemos que estos proyectos que se integran a nivel continental para poder saquear a los países para poder llevarse sus recursos naturales, están planificados a una escala muy, muy, muy fuera de nuestro alcance, ¿no? En el mundo de los grandes capitalistas, en el mundo del dinero, en donde nosotros, ninguno de nosotros tiene cabida, que justamente vamos a tener que enfrentarnos. Escuchaba recién esto que decía el compañero José, qué preocupante que es que haya tantas personas que por ahí no tienen interés en estas problemáticas. Bueno, nosotros creemos que estamos en un sistema que nos obliga cada día a sobrevivir un par de horas más. En esa situación, ¿quién puede preocuparse por las múltiples problemáticas que vive el pueblo? Bueno, hay que luchar por una sociedad distinta, y para eso creemos que hay que hacer esto que ustedes hacen, tratar de unir las luchas, tratar de unir los distintos grupos organizados, comunidades, asambleas, para poder lograr una salida de conjunto. Bien, y en esta situación angustiante para tantas familias, ¿no? Las mujeres. ¿Qué pasa con las mujeres en estos momentos, en estas situaciones tan angustiantes, que tenemos tanto para contar y para decir, ¿no? Porque nuestra historia tiene que ver justamente con sobrevivir tantas veces, ¿no? Y ocupar un lugar en todo esto que no es menor y que nos ha llevado a organizarnos y a salir adelante. Y estoy segura, Pame, que vos tenés para contarnos y decir mucho sobre esto, particularmente lo que está sucediendo en este momento, ¿no? Y cómo se están organizando. ¿Querés contarnos? Sí, bueno, nosotros, la verdad, sí. Antes, por ejemplo, qué sé yo, la mujer era más de la casa y no salía era el hombre. Ahora en el lugar donde nos encontramos, la verdad te lleva a salir, organizarte, porque bueno, si no es como que no te alcanzas realmente hoy para llevar el alimento a la casa con la inflación tan grande que hay. Entonces salimos a la lucha. La organización de nosotros somos más de 5.000 compañeros y la mayoría son mujeres. ¿Sí? Entonces nosotros ahí lo hacemos escuchar, hacemos valer nuestro derecho y salimos a luchar día a día por el plato de comida en nuestra casa. Pues sabes que justamente lo que decís, nos pasa en todos los espacios que las mujeres estamos ahí al frente y somos la mayoría en las organizaciones y en las asambleas, ¿no? Y como vos decís, esto, nos hemos hermanado y nos estamos haciendo escuchar. Y estoy segura que, por lo que contás, que no es la excepción en ese espacio, me imagino que, y por lo que conozco, es muy fuerte la presencia de las mujeres en esta lucha y en esta resistencia. Así que bueno, celebremos eso, compañeras y compañeros, para seguir adelante, esto, buscando alternativas, ¿no? A esta realidad, en realidad transformarla. Nosotros siempre decimos transformarla, porque como está no va más. Entonces tenemos que transformarla y construir esta autonomía de la que hablábamos antes. Así que pensando sobre todo lo que venimos diciendo, ¿no? Que en este valle que habitamos, el valle de Parabachasca, donde la desigualdad es creciente, cae más, está empobrecida la comunidad, sobre todo en esto que venimos discutiendo con muchos compañeros, que cuando está en juego la tierra para estos grandes proyectos, digo, el tema de la autovía viene siendo algo muy que nos viene atravesando bastante, porque vemos que con estas obras cae menor acceso a la tierra, sobre no solamente para vivir, donde vemos que al mismo tiempo en los barrios las familias están cada vez más amuchadas porque no se puede acceder a la tierra para vivir, pero sobre todo en un valle donde históricamente viene queriendo avanzar la producción de alimentos, y lo que está en disputa también con estos proyectos es la tierra para producir alimentos, como decían. Entonces, esto es parte también de la propuesta que venimos haciendo desde Territorialidad, desde el programa radial, desde algunos espacios organizados, es justamente poder abordar lo que está pasando en el valle desde ese otro lugar. Así que, bueno, esto, Max y Pame, agradecido que estén acá. La invitación a seguir estando, el programa de la Asamblea, la radio local para Parabachasca, los espacios del valle también estamos para estar, para articular y demás. Así que un poco también esa es la propuesta y la invitación, ¿no? Bueno, desde ya, absolutamente bienvenida la invitación, agradecidos, agradecidas. Y también, seguramente prontamente tendremos para ofrecer algún lugar de encuentro, esperamos, en la lucha por la tierra, también para construir los espacios de organización. Esperamos tener también la presencia de los compañeros y compañeras que puedan dar testimonio de las distintas formas de organizarse, de las distintas luchas, y que bueno, podamos contribuir desde nuestros lugares un poquito más a la unidad que hace falta para enfrentar a estos políticos que nos dominan, a los grandes ricos que nos hambrean, nos saquean y nos dejan sin futuro. Así que un saludo a todos. Bueno, muchas gracias Pablo. Muchas gracias. Ahí pasaban compañeros, compañeras del Frente de Organizaciones en Lucha Córdoba por Territorialidades. Nos encontramos para pensar la dureza de este presente que busca silenciarnos, violentarnos, desaparecernos, pero nos llama a la reflexión colectiva, a la creación de alternativas, a darnos estrategias. Territorialidades, voces, luchas y resistencia del Valle de Parabachasca. Territorialidades, el programa radial de la Asamblea Parabachasca. Todos los jueves de 19 a 20 horas por Radio Local Parabachasca. Seguimos en Territorialidades, el programa radial de la Asamblea Parabachasca, aquí por la 97.3, la radio local. Lo anticipamos, Ale, decíamos hoy 4 de agosto, se están cumpliendo 46 años del asesinato de Monseñor Enrique Angelelli, allá por la provincia de La Rioja, por los Llanos riojanos, por Puntas de los Llanos, cuando volvía justamente de dar sepelio, dar la homilía de lo que había sido unos días antes el asesinato de dos curitas allí de Chamical, el padre Gabriel y el padre Carlos. Volvía Monseñor Angelelli hacia la ciudad de La Rioja y fue embestido por otro auto. Sabemos que en el contexto que se dio este asesinato tenía que ver con las denuncias históricas que Monseñor Angelelli estaba haciendo en la provincia de La Rioja, una provincia históricamente desigualada, empobrecida, sobre todo por los grandes terratenientes, cuando uno piensa los Menem, los Yoma y cuantos otros terratenientes que concentraban la tierra. Monseñor Angelelli llegó allí para justamente fundar las ligas agrarias, con muchos otros colaboradores, militantes populares, sociales de allí, y lo que estuvo nada más y nada en juego, digo, parece una similitud muy muy cercana con lo que está pasando actualmente en muchos de los valles serranos. Lo que está en juego es la tierra, el agua para producir, y esto con la complicidad de la Iglesia Católica, del gobierno militar de Videla en ese momento. Fue así como fue asesinado Monseñor Angelelli, y lo que vamos a estar escuchando, Ale, ahora es un testimonio del padre Praolini, es comentando uno de los textos que fue la última homilía de Monseñor Angelelli, Pueblo y Antipueblo, donde él relata un poco cómo hacer frente a la injusticia y cuál es también la obligación moral, ética y política de quienes estamos en los espacios organizados, ¿no? Sí, totalmente. Un compromiso que debemos asumir, sobre todo en los tiempos que corren, ¿no? Y esto, pensar que sí está tan vigente ese discurso, ¿no? Bueno, lo escuchemos. Dale. Pueblo y antipueblo, ¿no? Son dos expresiones que determinan cosas totalmente imposibles de asimilar simultáneamente. Es decir, no se pueden dar las dos cosas. O se es pueblo o se es antipueblo. Aquel que quiere navegar en medio se ahoga. Se ahoga, muere por no ser ni una cosa ni la otra, ¿no? Y tenemos que tener bien claras las nociones, si no nos van a empachar con discursos en los cuales usan las mismas palabras pero con distinto contenido. Y ahí nos engancha. Y por otra parte, es donde florece un montón de propuestas y promesas que nunca llegan a ser realidad, porque de boca del mentiroso lo cierto se hace dudoso. Pueblo es el que no oprime y lucha contra la opresión. Lucha contra la opresión, no solamente la padece. Es el que asume a los pobres, pero no para mantener, sino para trabajar y luchar por modificar las estructuras que generan permanentemente pobres. Es decir, hay una fábrica de pobres que no viene porque sí, por casualidad, sino porque es estimulada por antivalores, que se habla en un idioma y se procede con otra estructura. Pueblo es todo aquel que se suma a la angustia y esperanza de los pobres. Es el que se abre a los demás con amor, en la solidaridad, en la hospitalidad, en el compartir con los necesitados, con los que sufren, en la lucha diaria, no solo por subsistir, sino sobre todo por reasumir su papel liberador, ser yo, no lo que me manda que sea, sino aquello que yo puedo optar desde mi conciencia. El antipueblo es la fuerza que responde a intereses extraños. El antipueblo está personificado en una minoría, aunque hace mucha bulla, son una minoría. Es el que quiere conservar su privilegio, es el que impide el crecimiento del pueblo y lucha por hundirlo en la opresión y en la esclavitud. Lo sabemos bien, ¿no es cierto? No hace falta pensar mucho ni estar diciendo a qué se refiere. El antipueblo es el que frena la historia, es el que entrega sin escrúpulo nuestro patrimonio, posibilitando una dependencia económica de grandes intereses internacionales. Fíjense que estamos todos siempre hasta nombrándonos con monedas que no nos pertenecen, porque lo nuestro ya no tiene valor. Entonces tenemos que recurrir al dólar, al euro y qué sé yo cuántas otras cosas que no son nuestras. Y como no son nuestras, no, tampoco podemos pensar que ellas van a sacar de nuestras limitaciones. A fin de alcanzar su objetivo, el antipueblo necesita servirse de los poderes constituidos para ahogar la vida, las aspiraciones y los derechos del pueblo. El antipueblo, aliado con los poderosos de turno, no solo difama y calumnia, sino también hace mal uso de los nombres de amor, justicia, orden, paz, libertad. Aún más, no duda de invocar el nombre de Dios mientras explota y persigue a sus propios hermanos, y se llega a tener casi una mentalidad que tenían los fariseos en el tiempo de Jesús, que Dios los bendecía a ellos porque eran buenos y a los pobres los mantenía pobres, que los pobres eran malos, ¿no? Se autojustificaban tratando de que así disimular todas las perrerías que hacían y todas, ¿no es cierto?, las consecuencias que pagaba el pueblo. Los métodos del antipueblo son tergiversar la verdad, pregonar la mentira y apelar al miedo para coartar la libertad. Es bastante bravo y creo que para que lo tengamos muy en cuenta. Seguir andando nomás, hay que hay que seguir andando, no más, la frase de Monseñor Angelelli, típica, ahí, así lo recordamos en Territorialidades, a 46 años de su asesinato, 20:02, y hay que seguir andando, Ale, parte de lo que va a ser la actividad del próximo sábado, sábado 6. El sábado 6 de agosto. En Villa Los Aromos, lo que va a ser la previa, lo que vamos a comenzar a preparar o a continuar preparando, lo que va a ser el juicio ético y popular a los ecocidas en la provincia de Córdoba. Contanos un poco de qué se trata y ya tenemos también una nueva entrevistada por teléfono. Sí, vamos camino al juicio ético y popular a los ecocidas de Córdoba, ¿no? Justamente lo que no hace la justicia lo hace el pueblo. Vamos. Que no hace el Poder Judicial. Exacto, porque es el Poder Judicial, la institución encargada de llevar adelante estos procesos, los tiene el cajoneados, que ya después vamos a hablar de esto. Pero ahora nos comunicamos con Cintia, una compañera de Punilla, que justamente está con nosotros en la organización de lo que es este juicio ético y popular a los ecocidas de la provincia de Córdoba. Buenas tardes, Cintia, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy bien por acá. Bien, bien. Bueno, muchas gracias por comunicarte con nosotros. Y bueno, para que nos cuentes, ¿de qué se trata esto de los juicios éticos a ecocidas en la provincia de Córdoba? Bueno, la propuesta de, primero agradecerles el espacio y la posibilidad de esta comunicación, contarles que la propuesta de juicios éticos a los ecocidas es una propuesta que está llevando adelante el equipo de educación popular Pañuelos en Rebeldía, para poder acompañar las diferentes luchas y las resistencias en los territorios en toda la Argentina. Estas audiencias se están dando, ya se han iniciado en diferentes provincias, con la idea de problematizar, de visibilizar y también de hacer el ejercicio de la palabra desde quienes están poniendo el cuerpo en los lugares y en los territorios, ¿no? Básicamente es un ejercicio de educación popular donde nos planteamos poder encontrarnos, conocer cuáles son las problemáticas, que las podamos debatir, poder poner en nombres propios, en enrostrar a quienes son los ecocidas y a quienes están ejerciendo tanto desastre sobre los territorios, y poder denunciarlos públicamente, ¿no? En este ejercicio nos proponemos también pensar colectivamente cuál es el sentido de justicia que buscamos y que queremos crear, y que es algo que a los pueblos y a las comunidades nunca se nos pregunta. Digo, estamos, se vienen haciendo diferentes instancias, por ejemplo, acá en Córdoba, ¿no? Dentro, exigiendo al Poder Judicial acciones y reacciones y tratamiento de diferentes causas que se están presentando, y la justicia para eso nunca tiene tiempo. O tiene una mirada muy sesgada y direccionada a, por supuesto, cumplir con diferentes acuerdos políticos y que tienen que ver con otros órdenes, ¿no?, del poder, que bueno, que estos proyectos tan grandes que tienen que ver con el extractivismo y la avanzada en los territorios también están manejados desde esos lugares, ¿no? Entonces, bueno, la propuesta es esa, reunirnos, poner en palabras, digamos, esta en palabras de quienes están poniendo el cuerpo, básicamente, las asambleas, vecinos y vecinas que puedan estar interesadas en acercar su problemática, que pueden ser megaproyectos como lo es en el caso de las autovías, pero también situaciones cotidianas, ¿no? Digo, como el ecocidio es un acto cotidiano también, porque es una decisión política, claramente. Entonces, si en tu comunidad hay problemas con los basurales a cielo abierto o de repente te alambran un río, también es parte de estos proyectos extractivistas y de estas políticas que están decidiendo claramente sostener en todo el territorio cordobés. Exactamente, y sostenidas desde un discurso de progreso, como siempre decimos, ¿no, Cintia? Justamente para poder llevarla adelante con total impunidad, porque justamente no hay la institución encargada de juzgar estas causas y de sacar de los cajones la cantidad de causas en realidad que tenemos en la provincia, las tiene durmiendo, y mientras tanto el desastre que se está haciendo en la provincia es invisibilizado por los medios hegemónicos y además llevado adelante con la complicidad del poder político y, en este caso, judicial. Así que, bueno, contanos un poco la propuesta de este sábado, que es lo que vamos a realizar camino a estos juicios a ecocidas en la provincia. Bueno, la propuesta este fin de semana es poder completar y en el mejor de los casos terminar un mapeo que se inició en Punilla, que es un proceso de poder plasmar en papel los conflictos territoriales que tenemos para poder también ir pensando, ¿no?, que, cuáles son los ejes que vamos a trabajar, cuáles son las problemáticas que nos atraviesan, desde dónde vamos a empezar a hacer esa mirada crítica y ese relevamiento de las situaciones conflictivas. Eso por un lado, que es un trabajo muy hermoso, pero también muy arduo. Así que invitamos a quienes se quieran acercar a traer información para poder completar ese mapa y poder tener eso, la información más completa y más fresca sería como muy ideal. Y por otro lado vamos a mirar videos de audiencias que ya estuvieron sucediendo un poco para bajar también a lo concreto cómo se conforma una audiencia pública y popular. De qué manera podemos empezar a imaginarnos qué puede suceder en este territorio, en Córdoba, y también charlaremos sobre cómo están las compañeras y los compañeros en los diferentes lugares enfrentando todas estas situaciones tan problemáticas. Sí, ya se han llevado adelante juicios en Mendoza, Misiones y en Rosario, ¿no es cierto? Así es, Mendoza, Misiones, Rosario, y vamos a tener uno en septiembre que va a ser en Guernica, y ahí se van sumando otras fechas, ¿no? Así que viene siendo como una por mes, por lo menos las audiencias hasta ahora. Bueno, invitamos entonces a quienes quieran participar en la organización de estos juicios éticos a ecocidas de la provincia de Córdoba. Este sábado 6 de agosto nos encontramos en la Rotonda de los Aromos y bueno, va a ser una jornada de intenso trabajo, de mapeo, de debate, así que están invitadas. Y Cintia, muchas gracias por esta comunicación, por tu explicación, y nos vemos el sábado en los Aromos. Así es, nos encontramos el sábado y gracias a ustedes, los esperamos a todos por allí. Bueno, gracias Cintia, un abrazo. Recordamos, abrazo, Ale, la actividad próximo este sábado 6 de agosto a partir de las 11 horas allí en el ingreso a Villa Los Aromos, lo que va a ser la preparación para el juicio ético y popular a los ecocidas de la provincia de Córdoba. Muchísimas causas, muchísimas situaciones están pasando en la provincia de Córdoba y este sábado seguimos en ese camino de preparar lo que van a ser los juicios éticos y populares en nuestra provincia. Nosotras y nosotros, los vecinos y vecinas, quienes nos autoconvocamos, quienes nos organizamos, quienes luchamos y no somos indiferentes, las y los habitantes del Valle, alzamos nuestras voces en territorialidades. Territorialidades, voces, luchas y resistencias del Valle de Parabachasca. Territorialidades, el programa radial de la Asamblea Parabachasca. Todos los jueves de 19 a 20 horas por Radio Local Parabachasca. Territorialidades, voces, luchas y resistencias del Valle de Parabachasca. Territorialidades, el programa radial de la Asamblea Parabachasca. Todos los jueves de 19 a 20 horas por Radio Local Parabachasca. 12 minutos, seguimos desandando esto que es el sexto programa de Territorialidades del Aire aquí por la radio local para Bachasca. Bueno, venimos hablando del Poder Judicial, de las causas judiciales, de las diferentes problemáticas que hay en la provincia de Córdoba. Recién hablamos de la preparación para los juicios éticos y populares que se van a estar llevando a cabo, que se están llevando a cabo en diferentes provincias del país y también en Córdoba en los próximos meses. Y decíamos, ¿no?, el pasado día jueves hicimos nuestro programa desde el mismo Tribunal Superior de Justicia, porque allí nos encontramos, Ale, pidiendo que el Poder Judicial de alguna vez por todas resuelva la gran cantidad de causas que tienes allí archivadas, que responden a diferentes problemáticas y que ese estado de situación cada vez más afecta a las comunidades y a los territorios de nuestra provincia. Sí, por eso luego de la intensa jornada del 28 del jueves pasado, la Mesa de Organizaciones, Comunidades Indígenas y Asambleas Socioambientales de Córdoba se hizo presente nuevamente en los tribunales de la provincia de Córdoba para exigir respuestas sobre estas numerosas causas que siguen cajoneadas. Para ello estamos en comunicación con el abogado Juan Smith, un compañero de esta mesa, quien nos va a contar fue el estado, digamos, qué fue lo que pasó hoy en tribunales para justamente saber cómo sigue esto hacia adelante. Buenas tardes, Juan, ¿cómo estás? Hola, Ale, ¿cómo están? Diego, ¿cómo están? Gracias por el llamado. Gracias a vos por esta comunicación. Juan, esta mañana estuviste en el TCJ, ¿no es cierto? ¿Podés contarnos qué fue lo que pasó ahí después, bueno, de la intensa jornada que tuvimos el 28 y de la espera de respuesta por parte de la justicia ante la exigencia que llevamos adelante a través de un petitorio el jueves pasado? Sí, Ale, lo primero que me gustaría decir y reflejar es que nosotros en la provincia de Córdoba nos encontramos en la peor situación medioambiental de la historia de la provincia. Esto significa que durante muchos años las poblaciones han estado soportando y aún soportan hoy emprendimientos públicos y privados que los afectan en sus vidas particulares, pero fundamentalmente afectan bienes comunes, haciendo retroceder esos bienes comunes de una forma muy dramática en la provincia de Córdoba. Esos reclamos, con el correr de los años, fueron llegando al Poder Judicial en materia de conflictos judiciales, y los años que esos juicios y esas acciones demoraron en resolverse y aún demoran, hicieron el trabajo lógico, y es que las poblaciones comenzaron a cansarse, y eso es lo que desencadenó la acción del 28 de julio pasado y la acción de hoy día 4 de agosto, ¿no? Eso las poblaciones han soportado una inacción por parte del Estado en sus tres esferas por muchos años, pero con el dramatismo de ver que nuestras vidas en nuestros lugares se fue haciendo mucho más difícil, cada vez más difícil, ¿no? Entonces lo que ocurrió tanto el 28 como hoy es que fuimos al Poder Judicial a reclamarle premura y actividad, rapidez, trabajo urgente en estas causas que están demoradas y que no solo están afectando el bosque nativo, las cuencas hídricas, afectando nuestro pasado, porque hoy enteramos que las máquinas están pasando sobre restos arqueológicos de las comunidades que estuvieron antes que nosotros, y ese borrar el pasado lo que hace es ensombrecer el futuro, claramente. Entonces, todas esas actividades claramente desencadenaron este descontento que terminó el jueves 28 con esta actividad dentro del Poder Judicial, en el Tribunal Superior de Justicia, en donde se hizo una audiencia que ya no quedaba otra alternativa para ese poder que escuchar de primera mano lo que estaba pasando en nuestros territorios, ¿no? Y hoy volvió a repetirse. Pudiendo decirte como síntesis, después podemos seguir charlando de esto, pero como síntesis, que no queda mucho camino por recorrer en ese ámbito que se llama Poder Judicial, ¿no? Más allá de que vos sentís que te escuchan y que ponen oídos a lo que estamos diciendo, es tan profundo el problema que todavía nos queda mucho camino por recorrer respecto de la necesidad de que ese Poder Judicial comience a responder en forma urgente los reclamos que estamos haciendo en cada uno de los territorios, ¿no? Sí, yo recuerdo el jueves pasado que una de las cuestiones que planteamos ahí antes de hacer la exposición de todas las causas, de porque ahí estábamos un grupo que representábamos a diferentes territorios y a diferentes problemáticas, y decíamos, no venimos a hacer catarsis, venimos a exigir justicia, a que saquen las causas, ¿no es cierto? Porque esto que vos planteas, los escuchamos y ya está, con eso listo. Claro. No, justamente lo que pasó el otro día fue decir, no, esto no lo queremos más. Decimos, Juan, un poco esto, porque tiene que ver con lo que vos comentabas, la encrucijada en las cuales nos estamos encontrando como habitantes de los territorios. El Poder Ejecutivo no da respuesta con los diferentes reclamos administrativos que se realizan. El Poder Legislativo, la Unicameral de Córdoba, sabemos que por mayoría son quienes aprueban los diferentes proyectos y sacan estos proyectos, y un Poder Judicial complaciente y cómplice del resto de los otros dos poderes, digo, que y al mismo tiempo y paralelamente que cada vez se está llevando la militarización, amedrentamiento, persecución a los compañeros en los territorios. Entonces también para poder pensar colectivamente y junto en este espacio, ¿qué salida queda a los espacios organizados, a los habitantes de los territorios, cuando están pidiendo que los diferentes poderes actúen en resguardo de quienes se sienten desigualados y estamos desigualados ante estas situaciones, ¿no? Sí, totalmente, Diego. Mira, mañana a las 10:30 a.m. va a estar el gobernador Juan Schiaretti acá en Salsipuedes, en la localidad de Salsipuedes, ¿no? Empujando obras de infraestructura en Sierras Chicas, ¿no? Y va a estar con un grupo de intendentes, intendentas, jefes y jefas comunales, inaugurando, o viste que es como que sacan cintas, cortan cintas de obras que se van a hacer. Yo lo que hay que reflejar es que lo que decía hace un instante, ¿no? El problema es tan profundo en la provincia de Córdoba, es tan profundo, que involucra no solo los tres poderes, como vos bien reflejás, Diego, sino que además involucra todas las órbitas del poder del Estado, es decir, poder provincial, municipal y comunal. Yo recuerdo en la toma en el acampe que intentó hacerse en Parabachasca, que cuando los propios intendentes, que son los líderes y lideresas de sus pueblos, se juntaron para todos juntos firmar una especie de apoyo a la obra de la autovía de Parabachasca, ¿no? Es decir, que ¿qué quiero reflejar con esto? Que la tarea que tenemos que hacer como organizaciones es demasiado extenso en el tiempo. La vamos a hacer, es una obligación para nosotros, porque estamos pensando no solo en nosotros, sino en nuestros hijos y nietos. Sí. Pero claramente el problema es muy, muy profundo, muy, muy profundo, ¿no? Yo creo que es también poner en discusión quiénes tienen el poder en nuestros territorios, ¿no? Yo, mañana vamos a intentar llegarnos hasta donde va a estar el gobernador Schiaretti, vamos a hacer todo lo posible para llegarnos, y una de las cosas que le vamos a reflejar es que las personas con las que se está juntando en ese lugar no los representan, no representan a las poblaciones, no han hecho su trabajo, porque además quiero reflejar esto, son intendentes que están rogando a la legislatura que aprueben la ley para la reelección. Quieren seguirse reeligiendo a cargo y al frente de municipios y comunas para siempre, digamos, ¿no? Y esto, bueno, hay que ponerlo también en juego, ¿no? Claramente nosotros lo que hacemos como organización y lo que hicimos el jueves es una acción política, desde luego, más allá de política ambiental, claramente, y de autoprotección de nosotros y de nuestros hijos, pero también es una cuestión política que le vayamos a decir que algo no está funcionando en la provincia de Córdoba y que la gravedad de la situación de colapso en la que estamos pasando, que está siendo invisibilizada por los medios hegemónicos, por lo tanto la opinión pública no está al tanto de lo que está pasando y de lo que va a venir, creo que nosotros tenemos una tarea muy, muy, muy profunda para adelante, ¿no? Totalmente. Y bueno, justamente esto que contabas, los intendentes, intendentas, jefas y jefes comunales jamás en ninguno de los territorios han convocado a la ciudadanía para saber cuál era su opinión, para difundir cuáles eran los proyectos que se llevaban, porque evidentemente la idea es otra, ¿no? Es invisibilizar, no mostrar y hacer las cosas sacrificando esto, pueblos, territorios, sitios arqueológicos, todo lo que se interponga en su camino. Así que, como vos bien dijiste, las acciones que se han llevado en el TSJ justamente tuvieron esto de ser acciones políticas, más allá de que sabemos que la justicia se toma su tiempo para resolverlos, hay causas de hasta 20 años, ¿no? Pero bueno, claro. Nuestro deber y nuestro compromiso es seguir visibilizando y resistiendo en los territorios. Y esta forma que hemos entendido que es el camino, todos y todas juntas, para luchar como colectivo, no de manera fragmentada como esperan que lo hagamos. Juan, muchísimas gracias por comunicarte con nosotros y aclararnos el panorama, el estado de situación de lo que está sucediendo allá en tribunales. Y bueno, ya te vamos a estar molestando otra vez para que nos sigas diciendo cómo continúa esto, ¿no? Y nos seguimos encontrando en la lucha. Buenísimo, les comento por último, antes que cortemos, sí. Vamos a ir el jueves que viene nuevamente. Sí. Esto para que toda la gente que nos escucha se quede tranquila, que no vamos a cejar en estos reclamos, así que el jueves que viene vamos a volver a estar ahí, y los jueves que hagan falta, hasta que se resuelva esta cuestión. Seguramente, sí, eso es lo que nos corresponde hacer, porque tenemos que hacernos escuchar, nos tienen que escuchar y tienen que sacar de esos cajones esas causas de una vez por todas. Claro. Juan, muchas gracias por esta comunicación, un abrazo grande, compañero. Abrazos a los dos, chau, chau. Territorialidades, voces, luchas y resistencias del Valle de Parabachasca. Territorialidades, el programa radial de la Asamblea Parabachasca. Todos los jueves de 19 a 20 horas por Radio Local Parabachasca. Nosotras y nosotros, los vecinos y vecinas, quienes nos autoconvocamos, quienes nos organizamos, quienes luchamos y no somos indiferentes, las y los habitantes del Valle, alzamos nuestras voces en territorialidades. Territorialidades, voces, luchas y resistencias del Valle de Parabachasca. Territorialidades, el programa radial de la Asamblea Parabachasca. Todos los jueves de 19 a 20 horas por Radio Local Parabachasca. Con 26 minutos seguimos desandando esto que es el sexto programa de Territorialidades al Aire aquí por la Radio Local Parabachasca. Ale, antes de pasar a la próxima entrevista, repetimos consigna. La consigna. Vías de comunicación, premio también. Bien, la consigna. ¿Cómo haces para sobrevivir y llegar a fin de mes? ¿Vos cómo haces? Yo cómo hago. Es largo de explicar, pero bueno, sacar cuentas y cuentas, ver cómo, en qué nos achicamos, en qué no. Cosas y no pagarlas. No, eso no es así. Y al teléfono al que se pueden comunicar es al 3541-306349. Y el premio de hoy es de Amancay, una boutique de alta gracia atendido por Analía, que siempre amablemente está dispuesta a hacer. A ayudar y dar sus consejos a sus clientas. Bien, seguimos, si te parece, lo habíamos anticipado. Bueno, un tema que ya lo venimos tratando aquí en Territorialidades, la situación de la comunidad Pluma Blanca. Seguimos de cerca lo que fueron las audiencias, la última audiencia, que, ahora lo vamos a estar conversando. El efecto que tuvo tal vez de no avanzar con ese desalojo que había sido de alguna manera dictaminado por el Poder Judicial. Queríamos saber cómo continuó ello después de aquella audiencia en los tribunales Jesús María. Por eso ya la tenemos en comunicación telefónica a la doctora Natalia Vivao Carmona, quien es abogada de la comunidad Pluma Blanca allí en Sierras Chicas. Natalia, buenas noches, bienvenida a Territorialidades, ¿cómo estás? Hola, buenas noches a la audiencia. Bueno, ¿me escuchan bien? Sí, sí, perfecto. Se escucha bien, ¿cómo estás? Perfecto. Bueno, Nati, contarnos un poco, queremos saber cómo quedó la situación legal y también de protección de la comunidad Plumas Blanca después de la última audiencia allí en los tribunales de Jesús María. Bueno, la situación es una situación provisoria por el momento. Tal como decías recién, se ha logrado diferir o posponer esta cuestión de el lanzamiento, el desalojo, hasta tanto se tramiten los recursos que nosotros hemos interpuesto, aclarando sí. que la sentencia, lamentablemente, no fue en tiempo y forma, digamos, apelada, pero las reactivaciones que se produjeron este año nos abrieron la posibilidad de discutir tanto la situación de poder revisar esto, de poder cuestionar la sentencia, como los decretos subsiguientes. ¿Por qué? Porque pese a que la audiencia pospuso o suspendió, digamos, el lanzamiento hasta que se tramiten estas vías impugnativas de la situación, lo cierto es que esta suspensión, este diferimiento, no ha sido en el marco de la aplicación del derecho indígena, que es el que nosotros hemos venido solicitando en el caso. Entonces, por eso la situación, digamos, ha traído un poco de tranquilidad, pero sigue siendo una situación en la cual nosotros pretendemos y vamos a exigir la aplicación del derecho indígena, que es el que efectivamente protege todos los derechos y las situaciones que tiene la comunidad. Actualmente, tal como es de esperar en este tipo de situaciones, los hostigamientos siguen, las amenazas de muerte siguen, o sea, esto es incesante, viene pasando durante muchísimos años, y bueno, esa situación, por lo que ahí preguntaba en respecto a la protección, sigue siendo, bueno, una situación siempre de riesgo, porque ellos han llegado a extremos inadmisibles, ¿no? Sobre la violencia sobre las mujeres, los explosivos, los hostigamientos permanentes. Pero bueno, entendemos que la instancia de la audiencia ha sido sumamente importante para dar lugar a estas voces de diferentes espacios que dan cuenta de lo trascendente del conflicto, y que tenemos toda la expectativa de que en las instancias subsiguientes, además de hacernos lugar a lo que pretendemos nosotros y a poder revisar esta sentencia y dejarla sin efecto porque es injusta, es también darle cabida a este marco jurídico que realmente no es aplicado en nuestra provincia. Sí, no es aplicado, y digo, lo que pasa con la comunidad Pluma Blanca igual está pasando en Punilla con las comunidades indígenas que están siendo desalojadas, que están siendo arrasados los sitios arqueológicos ancestrales de las comunidades para la pretensión de avanzar allí con la obra de la autovía de la Ruta 38. Natalia, para contar un poco a la audiencia, porque sabemos que este intento de desalojo responde a intereses concretos por parte de, ya sea grupo desarrollista, proyectos canteros, cantero o autovía, ¿cuáles son los intereses a los cuales responde y se quieren llevar a cabo allí en Sierras Chicas, donde está asentada ancestralmente la comunidad de Plumas Blancas? Bueno, tal cual como vos lo decías recién, todos estos intereses confluyen en este territorio. ¿Por qué? Porque es, posiblemente se pueda hacer explotación minera. Quienes han litigado para hacerse de estos territorios han manifestado una cuestión de tener en miras un emprendimiento turístico, y por otro lado tenemos que esa misma gente que está detrás de este territorio tiene barrios privados, barrios cerrados en la zona, o sea que todos esos intereses confluyen ahí. Y tal cual como vos lo decías, también este territorio es un territorio que tiene mucho reservorio de restos de presencia prehispánica, sitios sagrados que son para las comunidades. Bien, bueno, Natalia, te agradecemos el contacto con Territorialidades, el programa radial de la Asamblea para Bachasca. Vamos a seguir, ¿sí? Vamos a seguir porque es parte del interés fundamental de este espacio radial, colectivo de la Asamblea, ir actualizando cómo está el estado de situación de cada una de las luchas. Así que, bueno, como siempre, va a estar abierto el micrófono y te agradecemos nuevamente. Bueno, muchas gracias a ustedes y sí, esperemos que la próxima vez que podamos participar podamos dar la buena nueva de que efectivamente la justicia está aplicando el derecho indígena, que es lo que pretendemos. Así que muchas gracias por el espacio y bueno, y seguimos. Dale, gracias a vos. Un abrazo. Gracias. Así pasaba entonces la voz, el testimonio de Natalia Vivago Carmona, quien es la asesora legal de la comunidad Pluma Blanca allí en Sierras Chicas. Territorialidades, voces, luchas y resistencias del Valle de Parabachasca. Territorialidades, el programa radial de la Asamblea Parabachasca. Todos los jueves de 19. Territorialidades, voces, luchas y resistencias del Valle de Parabachasca. Territorialidades, el programa radial de la Asamblea Parabachasca. Todos los jueves de 19 a 20 horas por Radio Local Parabachasca. Yo te quiero libre, libre y con amor, libre de la sombra, pero no del sol. Yo te quiero libre, como te viví, libre de otras penas y libre de mí. Solo canta cuando va batiendo alas, vuela y canta, libertad. La libertad nació sin dueño, y yo quién soy para colmarle cada sueño. ¿Quién soy para colmarle cada sueño? Yo te quiero libre y con buena fe, para que conduzcas tu preciosa sed. Yo te quiero libre, libre de verdad, libre como el sueño de la libertad. La libertad tiene alma clara y solo canta. Seguimos en Territorialidades, Ale. Si te parece, vamos a leer algunos de los tantos mensajes que están llegando a través del 3541, 306349, teléfono de Territorialidades al aire. ¿Qué mensajes han llegado? Bien, acá hemos recibido varios mensajes. ¿Puedes buscar en el...? ¿Qué quieres? Acá. A ver, no, porque hay varios y están por todos lados, entonces se me ha hecho un poco de lío. Bueno, voy a empezar por uno. Acá Julieta dice que... repetí la consigna. Ah, perdón, la consigna es cómo se hace para llegar a fin de mes, ¿sí? Bueno, y la verdad que la mayoría de los mensajes son parecidos. Dice, llego con deudas, con lo mínimo e indispensable, en alimentos y demás, sobreviviendo como se puede, intranquila, con ansiedad, como todos. Menos los ojeros, dice. Acá Julieta, uno de los mensajes. ¿Qué otro más? Otro de los mensajes es el de Norma, Normita de Buenos Aires, ella siempre presente acá. Dice, aunque me estoy comiendo un asado, dice, hoy, que es por un día particular. ¿Por qué? ¿Cumpleaños? Me parece que el papá cumpleaños. Después que me diga, pero me parece que. Que mande una foto del asado. Ya me la mando, esta hora es terrible. Dice, bueno, yo cuando. Dice, ella compra cuando hay oferta, descuentos con la tarjeta y compra lo necesario y en los negocios mayoristas. Recordemos que ella es de Buenos Aires. Uh-huh. Así que bueno, utiliza también esos negocios. Y también nos dice Luisito, ¿querés decir el de Luisito? ¿Dónde está? En el. Acá. Ahí lo buscamos. Dice Luis, comiendo la producción de gírgolas que sembramos en nuestro productivo, dice. Uh-huh. Bueno, es también. Es también. Si no llegas, se come las gírgolas. Claro. ¿Qué más? Tenemos mensajes de Mariana. Mariana. ¿Qué nos dice? Mariana dice que nunca llega a fin de mes. Directamente, esta es la respuesta. Puro malabares. Uh-huh, puro malabares. Bueno, ahí pasan algunos de los mensajes que van pasando de lo que es el sorteo de hoy. Que el sorteo de hoy es el que nos ha hecho llegar amablemente a Mancay, un negocio de allá de Altagracia, que es atendido por Analía. Bueno, agradecemos. Y últimos minutos, después de... Nos está quedando una entrevista pendiente. Y después de ello realizamos el sorteo de este sexto programa de Territorialidades al Aire. Nos encontramos para pensar la dureza de este presente que busca silenciarnos, violentarnos, desaparecernos, pero nos llama a la reflexión colectiva, a la creación de alternativas, a darnos estrategias. Territorialidades, voces, luchas y resistencia del Valle de Parabachasca. Territorialidades, el programa radial de la Asamblea Parabachasca, todos los jueves de 19 a 20 horas por Radio Local Parabachasca. Con 40 minutos, como siempre nos extendemos en territorialidades, nos está quedando un tema que decíamos, Ale, en realidad lo venimos tratando de los programas anteriores, que tiene que ver con el estado de situación de lo que pretende ser la autovía de la Ruta 38, cómo las comunidades organizadas, las asambleas, los vecinos y vecinas autoconvocadas están resistiendo y le están diciendo que no a un proyecto de autovía que no solamente pretende arrasar y está arrasando con el monte nativo, la diversidad, sino además con los sitios arqueológicos sagrados de las comunidades indígenas del Valle de Punilla. Sí, tal es el estado de situación del sitio sagrado en Santa María, donde la comunidad organizada logró frenar el avance de las máquinas y espera que finalmente Patrimonio de la Provincia pueda relevar y evaluar el sitio. Para ello nos va a contar lo que está sucediendo allá en este lugar sagrado, María José de Punilla. Y bueno, María José, ¿cómo estás? Buenas tardes o buenas noches ya. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, sí, la situación con respecto a las consecuencias que podría generar la autovía de Punilla son múltiples, ¿no? Y como ustedes dijeron, una de las cuestiones más complicadas que se está dando, aparte de las expropiaciones que hace a nuestra situación social, o sea, la carencia habitacional, ¿no es cierto?, le sumamos expropiaciones que han sido tremendas para la gente, muy traumáticas. Y ahora el problema histórico, arqueológico, que tenemos en el Valle de Punilla. El Valle de Punilla está marcado por la Universidad Nacional de Córdoba como de alto valor arqueológico. Uh-huh. Y la verdad es que la política de la provincia de Córdoba en cuanto a esto, al resguardo patrimonial y sobre todo al estudio arqueológico de la zona, ha sido muy leve, muy difuso, muy uh-huh. superficial. No ha habido estudios con respecto tan importantes con respecto a la cantidad de sitios que hay. Uh-huh. Como ustedes dijeron, lo de Santa María generó una situación de alta tensión, logrando así que, bueno, que patrimonio tome, vamos a decir, patrimonio de la provincia tome, vamos a interés en esto. Es algo que estaba someramente marcado, pero que no se le había dado el interés ni la importancia que tiene. Sí. Y después también explotaron otros dos puntos que son muy importantes, que es Villa Lancón, yo soy de Cosquín, uh-huh. Villa Lancón, que es Cosquín, y la comunidad de Las Tunas. Tenemos que tener en cuenta que Las Tunas, desde la llegada del español, aproximadamente en el 1570, se marca como ya una reducción indígena, una de las primeras reducciones indígenas que tenemos en Córdoba. Esta reducción no es que sea una cuestión histórica, sino que es una cuestión totalmente vital y contemporánea, porque todavía descendientes de la comunidad están habitando esos territorios y están desarrollando sus costumbres, su vida, su cultura. Uh-huh. Y en este momento van a ser totalmente atravesados, es más, invisibilizados por la política de Córdoba, ya que no se los había tenido en cuenta como comunidad. La situación de la ley de territorialización, Córdoba nunca la puso en vigencia. La ley, el convenio 169 tampoco se puso en vigencia. O sea, esta gente no existía, no estaban como tal. Están en situación de derecho por la Constitución Nacional y por estas leyes, y la provincia de Córdoba no tomó la verdadera importancia ni el interés que tiene esto. Eso te iba a preguntar, José, disculpa que te interrumpa. Te iba a preguntar, el papel de patrimonio en esta situación, ¿no? O sea, ¿con qué celeridad actúa? Porque es justamente el ente encargado, ¿no?, de proteger estos espacios, estos sitios sagrados. ¿Cómo está actuando en estos momentos? No está actuando. Directamente, claro. Así es, uh-huh. No está actuando, o sea... no sé si ustedes recuerdan, en situaciones muy anteriores, ya desde el año pasado, en noviembre, la profesora de la Universidad Nacional de Córdoba, Rosana Cataño, dio una charla abierta al público, denunciando, vamos a decir así, lo que podría llegar a ser el impacto en el nivel arqueológico. Posteriormente, en mayo, abril-mayo, después volvió a hacer la misma charla, tanto en Cosquín como en Santa María, poniendo en valor y denunciando de nuevo el desastre que sería para la identidad cultural de nuestra región el impacto arqueológico en lo arqueológico. ¿Por qué? Porque no hay estudios de relevancia. Porque en el Valle Punilla, salvo el Carlos Paz, Villarremacé, Santa María y Cosquín, no tenemos museo. No hemos patrimonializado nuestra historia. ¿No es cierto? Entonces, que debiera ser una política de Estado, tanto desde los municipios como desde la provincia. Entonces, así que, bueno, los vecinos, con estas herramientas tan rudimentarias que puede haber sido los conocimientos y que nos dieron en una charla, nos organizamos y salimos a hacer las recorridas, tanto por los comentarios como por lo que conocemos en el territorio, los comentarios, ¿no es cierto?, de los vaquianos, de la gente que vive en el lugar, y empezamos, digamos, a descubrir o redescubrir nuestra historia precolombina en lo que va a ser el recorrido de la traza. Uh-huh. Y así surge el yacimiento de Villa Lancón, y bueno, y se sigue constatando puntos en lo que ya eran Las Tunas. En el caso de Villa Lancón es algo nuevo, que ni siquiera estaba marcado por la Universidad Nacional de Córdoba, y menos por Patrimonio de Córdoba. Entonces, en un día, ya cuando estaba, digamos, la situación ya comenzaba, ya se habían instalado los obradores, ya habían empezado parte de los desmontes, de incógnito, sin aviso, se moviliza Alfonso Uribe con un séquito de personas de patrimonio, del área patrimonio, más los nuevos arqueólogos, porque tenemos que tener en cuenta que Caminos de la Sierra cambió el equipo de arqueólogos que eran los que habían firmado el estudio de impacto ambiental, que habían sido Andrés Recalde, Diego Rivera y Sebastián Pastor, un estudio malísimo, pésimo, que no ponía nada, o sea, no ponía en valor verdaderamente las cosas, sino que era, te digo, el estudio de impacto arqueológico y paleontológico debe tener 10 hojas, en donde están las dos, ¿no es cierto? Qué vergüenza. Entonces, vos fijate, o sea, nada. Y nada, tengamos en cuenta que esa, en esas hojas está marcado desde San, o sea, es acumulativo, está marcado desde San Roque hasta la cumbre. Uh-huh. Cosquín y Santa María, creo que abarcan dos hojitas, nada más. Entonces, uh-huh, en esa situación nos encontramos, ¿no es cierto? Uh-huh. Bueno, le salimos al cruce, Alfonso Uribe, porque nosotros sabíamos más o menos en qué, por dónde podían llegar acá, porque habíamos marcado y habíamos recorrido nuestro territorio, lo encontramos. Y bueno, y ahí tuvimos una charla, la verdad que no estábamos muy contentos con esta presencia, porque ya habíamos pedido informe, uh-huh, o sea, nos cansamos de pedir informe a los de la Sierra, nos cansamos de pedir informe a la Secretaría de Cultura, y nunca fueron respondidos. Porque eso también es parte de la política de Estado de la provincia de Córdoba, uh-huh, no dar información pública. Y bueno, y ahí tuvimos una conversación, ellos no sabían que esos puntos existían. Cuando resulta que abren los archivos de la Universidad Nacional de Córdoba, porque nosotros los habíamos hecho registrar y constatar con arqueólogos de la Universidad Nacional, se encuentra que había un montón, así, estas fueron las palabras textuales. Nos encontramos que la universidad tenía marcado un montón de puntos nuevos que nosotros en patrimonio no figuran, pero los tenemos que constatar que sean ciertos. Y sí, entonces, ¿qué quiere decir? Que ahí la primera falla, o sea, ustedes aprueban un estudio de impacto ambiental que no había marcado cosas nuevas, no había puesto en valor nada, y ahora sí se están encontrando con la realidad. Uh-huh. ¿Y cuál era la solución a esto? Esto fue hablado en el medio del campo, entre los pinillos, y dice, o sea, es como que la obra es inminente, como que no se puede, o sea, no hay política de resguardo, sino políticas paliativas, uh-huh, al impacto. Claro. Entonces, son cosas diferentes. Son cosas diferentes. Bien. Entonces, lo paliativo, uh-huh, era que en el momento que se que aparecieran las cosas por el impacto, por la obra, por la remoción, extraer ese material y organizar parques comunitarios de exhibición en los lotes que quedaran sin uso a la Villa de la Ruta. Eso nos dijo Alfonso Uribe, esas fueron las palabras textuales. A ver, primero, ley de territorialización de las comunidades originarias, convenio 169. Nada de eso se cumplió. No. Nos ofrece organizar parques recreativos al costado de la autovía, vamos a decir así, con fines turísticos. Irrisorio, ¿no? O sea, tremendo. Sí, un cinismo. Trágico, un cinismo increíble. Una falta de... Sí, es desvalorizar totalmente todo el patrimonio que tiene la provincia, el patrimonio cultural y natural que tiene la provincia, que se están haciendo desastres con esta obra. De hecho, acá en Parabachasca, también en el tramo donde está llevando adelante la empresa Astori, parte de esta autovía, se llevaron por delante, se llevaron puesto un sitio que se filtró información de que se encontraba cercano al río Anisacate, y bueno, se envió la nota a Patrimonio exigiendo que se intervenga el lugar. De hecho, hubo se ha extraído del lugar morteros, lo que aparentemente eran morteros, porque tampoco nadie pudo verlos, y tampoco se sabe dónde fue a parar esta riqueza arqueológica. Así que, así es la forma en que se maneja la provincia y los entes encargados de regular estas actividades. Y mientras tanto vamos perdiendo nuestros bienes comunes, ¿no? Y nada menos que nuestra historia. Así que, José, te agradecemos enormemente la comunicación y esta explicación del estado de situación del sitio sagrado en Santa María. Y bueno, esperamos comunicarnos con vos para tener otra noticia un poco más alentadora, ¿no?, frente a este panorama, y siempre sabiendo que es a través de la lucha y la resistencia de compañeros y compañeras en estos lugares que podemos lograr frenar el avance de este desastre que se está llevando a cabo en la provincia de Córdoba. Gracias, María José, por esta comunicación. No, muchísimas gracias a ustedes por darnos el espacio de Punilla, contar un poco lo que nos está pasando y bueno, compartimos las luchas. Un sí, abrazo muy fuerte, buenas noches. Chao. Hasta luego. Nos encontramos para fortalecer la resistencia. Nos encontramos para autogobernarnos y para no callar. Nos encontramos para decir, para aprender y desaprender colectivamente y en el territorio. Nos encontramos para celebrar que estamos y caminamos hacia la organización desde la música, la danza, la palabra, el alimento sano y la alegría. Bien, últimos momentos, curva final de Territorialidades del Aire, este sexto programa. La consigna de hoy tenía que ver, Ale, porque ya te lo olvidaste, un programa te duró la memoria de la consigna, era cómo hacer para llegar a fin de mes. ¿Cómo hace Bonahuel para llegar a fin de mes? Yo sí. No tengo hijos, nada. Claro. Bueno, ahí está. No llego igual. Bueno. Muchos llamados, muchos mensajes en realidad a través de las vías de comunicación de Territorialidades y hacemos el sorteo. Ale. Hacemos el sorteo finalmente para ver quién se lleva el premio de Amankai, la boutique de Alta Gracia. Así que bueno, vamos a ver hoy. A ver. Vale, que acá está, finalmente. Bueno, la ganadora en el día mujer. De la fecha, mujer, menos mal, justo. Es Mariana. Mariana es la ganadora del premio de hoy. Así que bueno, podrá retirarlo. Mariana de la Asamblea para Bachasca. Mariana de la Asamblea para Bachasca. Sí, ella que siempre participa y está ahí atenta al programa. ¿Cómo hace para retirarlo? Contá un poco. Puede retirarlo por la radio, ¿no, Nahuel? Puede acercarse por aquí y llevarse su premio. Que me escriba. Que le escriba Nahuel. Se comunica con la radio directamente. Perfecto. Bueno, ahí sí, está. Pone esta chocha, mira, ahí nos está diciendo. Y bueno, a mí me llega la alegría de la compañera de que haya ganado, participa siempre. Muy bien. Bueno, ahí está entonces para una subita para llegar a fin de mes, el obsequio de Amankai. Amankai, sí, la boutique de Alta Gracia que se encuentra en la calle Urquiza entre Mateo Vélez y Belgrano. Exactamente. Bueno, así llegamos al final de este sexto programa de Territorialidades. Como siempre, contento, muy cargado. La próxima vez no vamos a poner tanto para terminar antes, ¿no? Porque se nos va a ir el operador en cualquier momento. Y siempre que no nos agarren en ningún otro lugar, como por ejemplo el jueves pasado en el TSJ. No sé, uno nunca sabe cuando está en la asamblea dónde podemos encontrarnos. Exactamente. Nos volvemos a encontrar la próxima semana, próximo jueves, como siempre, alrededor de las 19:10, después del informativo local. Haciendo esto que es el programa radial de la Asamblea para Bachasca aquí por la radio local. Bueno, nos vemos, nos escuchamos el próximo jueves a las 19 horas. Chau, Alejandro Pellicet. Nos vemos, Diego Aranda. Lo que